y cuando escuché, sin filtro, te puse, sin filtro. La puta madre. No, es al revés. Después sobre el deporte, sí, en general puedo decir algo, pero generalmente quedo en minoría yo, quedo molestando a toda la audiencia del Empalme, porque salvo rarísimas excepciones que es Darwin, el negro Dorval y no me acuerdo quién más, que estamos por fuera del deporte de las patas, los demás están todos metidos en eso. Entonces cuando nosotros de contra transmitimos igual cuando hay partido, porque por suerte tenemos 4 oyentes en Isla Horcada del Sur. Pero del deporte yo tengo que decir algo que nos cagan de engaña, o sea, lo tienen a la gente de la nariz desde el tiempo de los emperadores romanos que le fabricaban esos grandes coliseos, ¿no? Para pelear los tipos estos que se mueran, los que peleaban con los tigres y todo eso. Y la gente está de la nariz desde esa época hasta ahora y no va a haber nunca una evolución con eso. Y los conquistan fácil, hasta yo he visto ejemplos de gente, sin desmerecer a nadie, ¿no? De gente muy inteligente que analiza la realidad sociopolítica con bastante sagacidad, pero llega el momento del partido y vuelve la etapa primitiva del Homo erectus, ¿no? O sea, yo incluso lo he comentado con ellos. Con usted yo ya mantengo un poco más de respeto porque usted es una persona mayor, pero con estos locos más jóvenes, yo le digo, che, ¿cómo es, loco, que pasaste por toda la universidad y puedes hacerme pelota a mí con los análisis sociopolíticos, pero llega el tiempo del partido y te volvés un ¿cómo es? Un hombre de Neardental, con los brazos de arrastro. Eso que caminaban casi en 4 patas. Digo, qué facilidad que tiene para embaucarte, ¿no? Entonces con esa debilidad el ser humano difícilmente llegue en algún momento a una evolución un poco mejor. O será dentro de millones de años, como lo dice la historia, ¿no? Por eso es que la evolución humana demora tanto, ¿no? Por ese, ¿cómo se llama? Por ese florunco que tiene la gente en el cerebro. Le voy a mandar esto a Bosco porque estoy seguro que le va a interesar la opinión. Bueno. Un, dos, tres. Una sombra junto al medio campo. Sombra junto al medio campo. ¿Cómo era que decía? Medio campo. Porque estás escuchando a Hurtadillas. Che, tengo un dato para vos, Aris. Sí, qué aburrimiento, qué profundo aburrimiento. Vos sabés que nos están escuchando unos colegas. Porque siempre hay soplón en todos lados. Parece que se corrió la voz. Se corrió la voz y escuchan los colegas. Y dicen, ¿qué es lo que está haciendo este loco? Que hay varios que se han corrido para las radios de alternativa. No nos escuchan más. Nosotros lo... Debe ser por la... Dijeron así. Debe ser por lo... ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo el término. Porque está... Está finish ese formato. ¿Te acordás que yo te expliqué? Las... Lo que haces vos, Ari. ¿Qué? Lo parió, qué vieje tú, loco. Las semblanzas. Debe ser por las semblanzas que la gente se ha corrido. Ahora la voy a poner en un ratito. La semblanza del Tacuarembó. No, lo que te estaba diciendo es que hay colegas escuchando. Entonces esta temática futbolera le va a caer como un balde de agua fría. Qué aburrimiento hablar de fútbol, anoche. No, anoche lo escuché, sí. Ya vi que el segundo tiempo lo teníamos dominado los brasileños y que rodeaban y no. Y después lo escuché creo que hasta las 22 y algo. Pero sí, buenos temas y había arrancado las conversaciones ahí del agua y todo, pero ya después ya como viejo... 22 y pico ya es como que es tardísimo. Y a las 6 que está levantado ya. Sí. Seguro. Los brasileros estaban como la canción de Che de los limareños, ven esos criollos rodear y rodear, rodeaban y rodeaban, que estará, si estará flaco el fútbol brasilero que no podían con los locos estos. Esto, mirá, acordate lo que yo le voy a decir para el amigo Mila y el Nacho Carbonero sobre todo, pero para todos los otros también, que estaban anoche colgados de las patas. Esto es siempre lo mismo, yo lo veo hace unos 15, 20 años, a ver. Lo festejan con bombo y platillo, pasan a la semifinal, en el próximo partido caen. Acordate, guardá este audio y después mandámelo de vuelta a mí mismo. Siempre, así, que yo me acuerdo desde que escuchaba fútbol con mi padre, que yo tenía creo que 4 años, 5, o sea, sería 1967 más o menos, desde ahí para acá que siempre pasa lo mismo, ¿viste? No hay un puto equipo del Uruguay que llegue a una final siquiera. Pero esto es creer o reventar, ¿no? Ya que a usted que le gusta hablar, pensar con las patas. ¿Cuánto tiempo hacía que te había olvidado? Claro, yo, mientras salen los audios al aire en esta gran desorganización que es el Empalme, estoy buscando las canciones de Jaime que hablan de fútbol. Tenía al Choncho ahí, lo hubiera puesto al Choncho con Medio Campo, que es el autor, además estaría bien, pero se me ocurrió ponerlo a Jaime y no la encontré. Pero además me acordé que dejamos para atrás, che, Víctor Cabrera Sariz, el tema de las murgas, ¿te acordás? Que yo te dije que es un tema que a mí no me gustaba, pero haciendo gala de mi gran generosidad... Íbamos a hablar un día con el asesor ese que vos proponés, porque no tenemos asesor de murga nosotros. Al Darwin no le gusta, al Tocayo tampoco. No le gusta a nadie las murgas de la élite del Empalme. Entonces vos proponés y se consultó en el consejo directivo y dice, efectivamente, dale la changa a ese chiquilín nuevo que es oyente del Empalme, que si quiere hablar de murga, que hable de murga. Pero me obliga a buscar murga. Y yo quiero una murga moderna, ¿no, che? No quiero, y menos la amiga del más pobre tampoco. A mí, si me va a joder, por el lado político no va a ser. Pero que podemos pasar alguna también, tampoco soy fanático. Pero entonces buscaba las murgas que a mí me suenan más progresistas. Y algunas fundacionales, como la que yo ya te dije el otro día, que para mí son palabras santas que vos ya sabés cuál es. Todas ligadas al Partido Comunista. Cuando anochece el cielo de verano, mirando luceros, soñando en el patio, besos que dan risas, manos en las manos, sabor amargo. Los brasileros estaban como la canción de Che de los limareños, ven esos criollos rodear y rodear, rodeaban y rodeaban, que estará, si estará flaco el fútbol brasilero que no podían con los locos estos. El locutor dice, sí, porque había fútbol anoche, si querés dice, mirale la... Al fútbol las patas mientras los de la FAP te roban la plata. Si querés mirarle al fútbol las patas mientras los de la AFAP te roban la plata. Yo lo vi reproducido hoy por alguien que no sé si escucha el Empalme, pero sorprende y yo qué sé. Sé que la gente toma insumo de todos lados y está bien, porque nosotros también hacemos lo mismo. Casi siempre buscamos citar la fuente nosotros. Pero la gente en general no cita a nadie, toma como si fuera propio. Lo vi citado yo hoy en la red social, a la frase casi textual que dijimos ayer, ¿eh? este es el milongón, che. ¿Dónde tengo las canciones de Jaime que hablan de Fobal? Están en el álbum 7 y 3, ¿no? No hay nadie. ¿Vos no tenés a Ernesto ahí al lado, che, Saris, que nos ayude con este tema? Viste que justo hoy lo precisamos. No le hemos pagado la primera cuota todavía. Es así que el milongón nació en su corazón. Y es así que el milongón creció en su corazón. Pregunta para el Nobel asesor de la parte murguística del Empalme. ¿Cuál es el álbum de música de Jaime que habla sobre Fobal? Claro, acá es una pregunta con trampa, ¿no? Dicen que, solo para autocorregirme, dice que no es un florunco, que nosotros que leemos los filósofos antiguos tienen algunos ensayos que intentan explicar estas cosas, aunque ellos tampoco sabían. Él dice que una de las teorías es que es la tendencia innata del bicho humano, que es muy interesante analizar eso, hacia el juego, ¿no? Una inclinación irreprimible hacia el juego, hacia lo lúdico. Creo que eso habría que preguntarle de vuelta a los estudiosos más expertos del Empalme, pero yo no sé si eso lo leí de Tomás Moro o de Erasmo de Rotterdam. La tendencia dice que es irrefrenable el ser humano hacia lo lúdico y por lo tanto a la distracción, al esparcimiento, al entretenimiento. Y es una trampa poderosa que utiliza siempre, que utilizó siempre el poder, le dije, de los romanos, pero podemos remontarnos antes, para manipular, ¿no? Y hay que sospechar hasta de Radio El Empalme que esté usando ese sistema. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Algún día sabrás lo que ha sido vivir amándote. Qué tema interesante, che, ese de la vinchuca y la garrapata, ¿no? Che, le voy a mandar al Harry, allá en Lonaya, que es un tipo que se ha desvinculado del país y está perdiendo las raíces. A ver si aprende algo, vos que lo conocés, el Tararira, el Boca Grande. Che, me hiciste acordar de varias cosas, antes que me olvide. Yo ahora estoy preparando las cosas para irme a buscar la comida al Queguay, ¿viste? Pero tengo que guardar todos estos audios porque veo que hay algunos aportes muy interesantes. Yo diría muy buenos, ¿viste? De todo, de varios. Guardar antes de salir, porque yo después a la mierda borro todo lo del teléfono. Pero antes que me olvide, tenés que contar la anécdota de aquellas veces que íbamos a Ñacurutú. ¡Qué manera de ver Yararaca anoche! Sí, dabas un paso y matabas una yara anoche, tirabas una sola al agua y tenías que andar los saltos porque estabas matando a otra yara. Contá esa si te acordás, vos que salías a cazar mulita. Agarraban 3 o 4 mulitas y mataban 50 o 60 yaras ahí anoche. Ahora dice que liquidaron todo con los químicos de la soya. Para que vos veas cómo son las cosas. Che, bueno, y esa era una cosa, y la otra que te iba a decir, ¿cuál era? Amándote, algún día sabrás lo que ha sido vivir. Amándote, amándote, amándote. Hay que preguntarse y escuchar unas buenas payadas de contrapunto del amigo Luis González. Atento para la noche de hoy, te aviso cuando prenda. Dale, dale, le pasáselo a él también, ¿no? Ya lo ingresaste ahí, buenazo, seguro. Metelo ahí que escuche él. Bueno, vamos arriba, vamos arriba. Qué lo parió, como suena el Empalme en esa cachila anoche. Che, ¿quién es? Ese lo conozco yo. Pero no me lo. Hace como 75 años que no lo veo. Me parece que conozco a ese flaco. Bueno, dale saludo, le paso el saludo a los contertulios de ustedes. Yo al final no me fui para el monte hoy, que lo parió. Entre vuelta y vuelta no salí. Vamos arriba, Correa. Vamos que vamos. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo no vas a ver la gente de de Guichón lo que es un aljibe y lo que es un pozo de agua. Aljibe de agua de lluvia, lo explica ahí Araújo. Y pozo mana. Mana el agua desde abajo. Que por eso cada tanto también mi viejo se tiraba a limpiarlo. Porque a veces hay, a veces mana más, a veces como es mana menos, ¿me entendés? Pero gente Guichón tiene que saber, ¿no? Araújo también tiene que saber que para encontrar agua se ponía en una vara de mimbre, ¿no? Y si la vara de mimbre, como es, se movía, creo que se la ponía a la altura de la cintura, como algo así, y si la dio tipo un arco, ¿viste? Y si la vara de mimbre empezaba a moverse para arriba y para abajo, quería decir que ahí en ese lugar había agua. A ver si estoy en lo cierto o no. Eso me lo explicaban cuando era guacho. El pozo, claro, el pozo viene a ser parecido a una cachimba, como es. Van a agua, hacen un brocal como una aljibe, con la diferencia de que el aljibe necesita tener agua de lluvia, ¿me entendés? Claro, hay varios temas ahí, ¿viste? Se los planteas todo al viejo Araújo y estamos hasta mañana de tarde hablando de la diferencia entre el pozo, la cachimba y el aljibe. Pero está bien el esfuerzo de explicarlo. Esto, de vuelta te digo, es conocimiento gratuito, sobre todo para los cajetillas, che. Te estamos sacando de ese rubro a vos, ¿no? Porque vos sos de acá, del interior, que está ocasionalmente en Montevideo. Pero está el cajetilla de Montevideo que viene acá y dice una máquina se cagada. ¿Cómo es posible que nosotros, cuando vamos de acá para allá, como dice la Andricina, ¿no? Viste que quiero ser justo en esto. Pero lo que pasa es que nosotros vemos acá las macanas de los cajetillas. Y es más grave cuando los cajetillas escriben en medios poderosos. ¿Vos estás siguiendo mi razonamiento? Cuando los cajetillas que vienen acá escriben en medios poderosos y los indios, que somos nosotros, replicamos esas pelotudeces. El mausoleo Andrés Pérez, el río de los pájaros pintados, toda esa hierba, viste, que viene sin fundamento, sin investigación, sin documentación, sin conocimiento, sin nada atrás. Por eso el valor del conocimiento popular bien fundamentado. Por eso hacemos esto nosotros. Lo de Araújo, lo tuyo, Javier, y lo de el amigo Nelson del Museo Midland de Paysandú. Ahora estaban por visitar el Museo de Paysandú la gente de Inmaculata, los viajeros de la BAM Mercedes, que estuvieron acá hace una semana, nos vinieron a visitar acá al Empalme. En principio teníamos 10 litros de vino y como un cordero y medio. Los tipos no toman nada y comen, son vegetarianos. Nos llevamos una gran sorpresa. O sea que hay que prepararse para eso también, ¿viste? Que hay gente hoy día que no te toma un trago de alcohol y no te come un trozo de carne. ¿De quién va a hablar? ¿Quién va a hablar de este tema? ¿Eh? ¿Quién va a hablar de este tema? Nosotros no podemos. El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente al kiosco, lo distrae un titular y sigue como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. Empalme FM. El hombre de la calle dice no te aguanto más, en medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, y el vino y la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en casi nada, y lo escucho en el café. Yo soy de los peludos que quedó tirado por el suelo nomás, viste. Yo sigo produciendo ahí, hay gente que anda volando. Allá de un temporal, a veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido en la página de atrás. No me hables más de él, no me hables más por él, que no lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No me hables más de él, no me hables más por él, que yo lo veo en cada esquina. Excelente musicalización, dice Sergio, de la band Inmaculata. Urbano. Che, ya te conté la anécdota de Urbano, Sarís. El Ernesto está trabajando ahí. Tenés que ponerle el empalme para que vaya aprendiendo que los cajetillas del interior que somos nosotros, algo de murga sabemos. Yo no soy el que sé más ni el que más está interesado en este tema, pero viste que dijo ahí al final de la canción, mirá, lo vamos a poner de vuelta en esta canción de Jaime, un aporte gratuito al murguero, mirá, escuchá. Urbano. ¿Lo escuchaste? ¿Quién es Urbano? Tenés que mandarnos un audio. Este es un desafío para vos, Nobel asesor de murgas de El Empalme Radio Rock. Si lográs contestar esta pregunta, capaz que arrancás bien y conseguís un buen sueldo. Si no, la cosa va a ser fea, ¿eh? Urbano. ¿Quién era Urbano? No está, mañana viene, dice. Como todo en la ciudad, no me hablen más de él, no me hablen más por él. Bueno, entonces seguimos avanzando en la temática del Empalme Radio Roque. A ver, play. Yo estoy tomando algunas ideas de sus audios ahí para que no diga después de que le copiamos sin citar la fuente. Voy a tomar de los audios que usted mandó, hay varias cosas para usar en la radio con originalidad. Con originalidad. ¿Qué es eso que usted dice que le voy a decir así yo? Pero la idea es suya. La gente, en vez de estar preocupada por el tema de la previsión social en el Uruguay y cómo le afanaron la plata a las AFAP, está preocupada por los robos de los autos de alta gama. Esa idea es suya. Usted sabe que una vez siempre fui abierto a las cosas nuevas que vienen y soy muy de mirar sus programas de tecnología y todo, ¿no? Me gusta mirar. Algo que jamás voy a usar, ¿no? Es como que ahora esté preocupado por los robos de autos de alta gama, ¿no? pero igual me preocupo. Peor que vengan a robar bicicleta, ahí me dejan a pie. Pero hay cosas que uno siempre se entera y mira. Pero yo digo, ta. Pero lo que me asombra es que como la gente no indaga, no averigua para atrás, no mira esas taperas que hay en el campo. Y no mira la historia de San Javier. Que acá sí, por más que está, no le gustan los ranchos, no le gusta eso. Pero los rusos vinieron y vivieron la manera que era, ¿qué es lo que sobraba? Y era el barro, era en vez de tacuara, hacían con árboles. Y las orquestas hacían las ventanas, y increíble. Y eran las casas de ellos, las casas de los rusos, techo de paja y después chapa arriba si conseguía, y chao, calentita. Qué increíble. Y después en todas las casas, en todas las chacras, estaba aquel famoso gallito en una punta y un molino del otro lado. Y ahí giraba todo el día y ahí iba derecho a cargar una batería. Y con esa batería escuchaba una novela, la radio Carve, la radio a pila, aquella batería. Yo llegué a ser así. Mi hermana se criaron al costado de la vía, y bueno, y gente así, de los años 60, 70 para atrás, era así, porque no había luz en todos lados. No estoy hablando de la prehistoria ni el tiempo de los romanos, no, hablando de 50 años acá en el Uruguay. Y es obvio, un aljibe, un depósito de agua. Es como la gente que carneaba a este tiempo un lechón y una vaca y se juntaba todos los barrios de la gente y hacían chorizo y con eso vivían todo el mes y lo tenía dentro de un sótano o colgaba unas alambres. Y eso es elemental. Un aljibe, que ahora llama la atención, un aljibe, un depósito de agua. Pero que no, que también va a volver el famoso gallito. Y me imagino, en vez de un dínamo viejo, alguien va a inventar algo que tenga más velocidad, más fuerza y que genere algo más para... también tenemos las paneles solares, que ahora las casas también pueden cambiarlas. En vez de poner, usted tiene una casa caliente, bueno, y se compra isopanel. Hasta hace poco era un bruto negocio isopanel arriba. Pero ahora, si usted tiene un poquito más de plata, ponga un techo del sol y ahí saca energía para la casa. Energía para la casa, un aljibe. Eso existía siempre. No, muy fuerte, muy fuerte. Que ahora la gente pregunte. Algún día verás que me voy a morir amándote, amándote, amándote. Acá el amigo dice que... Ernesto, mandá un mensaje a Correa del Empalme. No, no queríamos importunar, Correa. Queríamos escuchar una murga, pero bueno, si hoy es jornada rock and roll, respetamos eso y para la próxima unas murgas, capaz. Bien, abrazo. Bien. Respetuoso, respetuoso. Ernesto Aguirre. Es tiempo de la música ancestral. De contradanzas, fandangos y cielitos, mazurcas, pericones infinitos, hasta la grata calenda colonial, media caña de aureola libertaria, polquitas y gabotas rebosantes, el minué montonero dominante nos legó una patria igualitaria. No callará el tambor, hombre moreno, no ha de cesar el son del masacalla, la acústica tacuara sonará como trueno. Iremos con usted, donde usted vaya. Senaquei y Buyunusa enamorados, hasta el fin demostrando su altivez. Con Baimaca Perú nos otorgaron el arco musical de Tacuabé. Así la reina marcha firme, ufana, dichosa de sentirse descendiente, cantándole a la raza latinoamericana, que hoy más que nunca estoica, se siente continente. Carnaval en Puebla, reina de la teja, todas las naciones, claridad, culto y celos, siéntelo como FM, buena música desde los Palmares. Sí, al son de los tambores. Tierra grata es el plata, sol inmortal sureño, cultivando lo nuestro,

Cuando al lobo lo pude soltar, me senté arriba un tronco y se me prendió un morrocoyo. ¡Siga cazador! ¡Sígate la espera! Se les ocurrió salir a cazar mulas que le dicen armadillo. Yo vi un bulto que se me cruzó. Cuando me tiré arriba resultó que era un zorrillo. El zorrillo me prestó su olor. Me puse un buzo rojo que es el que yo más adoro. De mañana con la transistor, gracias al buzo rojo los cuernos me metí un toro. Medio muerto yo me levanté y me dije con rabia, esto ya no lo soporto. ¿Qué le digo ahora a mi mujer cuando ella se dé cuenta que el toro me rompió el forro? Vengo con ninguna, vengo con ninguna. En esa excursión se le va la gana de la exploración. ¿Sí? Vino un gaucho y me recomendó que había muchas mulitas cerca de aquella pradera. Una cueva a mi vista alcanzó, mandé la mano a fondo y saqué flor de crucera. El reptil muy malo resultó, al sacarlo enroscado dije me desmayó en fija. Pero lo que me sobresaltó fue que el bicho enojado me mordió aquí en la verija. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera, allá afuera. Ni para matizar, durante la semana traje agua y corté troncos. Una noche me fui para el fogón en busca de mi asado cuando me lo afanó un zorro. De la bronca yo me fui a acostar cuando al día siguiente me dolían hasta las cejas. Hacia un árbol me fui a descansar, lo que agarré de almohada era bruto panal de abeja. ¡Pobre cazador! Y fue una avestruz la que me pateó. Tengo los cachetes que parecen de cartón. La cotorra sí, las calandrias no. Dijo el dueño del campo cuando mi rifle apuntó. ¿Terminó? No, que voy a terminar, querido. Pero déjenme cantar tranquilo, hermano. Segunda, gaucho, talones remangados. A un paisano yo le pregunté cuántas veces por día realizaba la mateada. Y el paisano a mí me contestó, de toda la hierba, ¿cuál era la más deseada? A parcero le voy a narrar, respecto a tomar mate, yo tengo un sistema solo. De mañana juntito al fogón, yo tomo la canaria y mi mujer toma chingolo. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera. Y un galgo partí, dispuesto a caza liebre que en nuestra campiña sola. A una bicha un tiro le prendí, cuando salté la alambra se me engancharon las bolsas. Me agaché para desenganchar, pelito por pelito los retazos de alpillera. Y mi grito fue al poder zafar, tan fuerte y lastimoso que estremeció la pradera. ¡Pobre cazador! Cerca del fogón había un bicho grandote y yo dije se está moviendo. Con presteza y con agilidad en busca de balines a la carpa entré corriendo. Qué tragedia que me aconteció, porque con gran cuidado y utilizando el esmero, a las nalgas mi caño apuntó y una voz medio ronca dijo: soy el cocinero, che. Vengo con ninguna, vengo con ninguna. En esa excursión se le va la gana. Bruto pingo, un gaucho me prestó, de pelo muy rojizo y las crines recortadas. Aquello se llamaba el bagual. Aquello, un nombre medio raro, pero no le di importancia. Esa tarde un truco se armó, yo estaba de bermuda ventilándome los vellos. El gaucho tres veces me miró y dijo con voz gruesa: vamos a jugar por aquello. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. Allá afuera, allá afuera, a cualquiera le puede ocurrir. serio y desconfiado. El resto de la semana la pasé de ojos saltones. El gaucho pareció interpretar y pa' tapar la falta me invitó a ver sus lechones. Don turista, le voy a narrar, aquella chancha hermosa fue la última andar cría. La observé y no pude interpretar porque la chancha al gaucho a todo lado lo seguía. ¡Pobre cazador! Voy por la revancha, pues soy bruto cazador. Marcha el turista agobiado por cosas extrañas. Nuestra hermosa campaña guarda su secreto para el quechador. Aplaudiremos seguro hacia esos caminos donde los campesinos paisanos. Yo estoy tomando algunas ideas de sus audios ahí para que no diga después de que le copiamos sin citar la fuente. Voy a tomar de los audios que usted mandó, hay varias cosas para usar en la radio con originalidad. Con originalidad. ¿Qué es eso que usted dice que le voy a decir así yo? Pero la idea es suya. La gente, en vez de estar preocupada por el tema de la previsión social en el Uruguay, cómo le afanaron la plata a las AFAP, está preocupada por los robos de los autos de alta gama. Esa idea es suya. ¿Cómo se puede convertir una radio en icónica, en referente? Decía un colega, mucho de popular y algo de academia. La de más piola que llega hasta el sol. Sí, sí. Cometa de la farola, niña del parque robó. Qué cosa, qué pinta, qué linda que está. Dice acá un mensaje y de incógnita, sin estar registrado. Dice, poné la murga, compañera, pero no poné la murga del más pobre. Ay, que tira y con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. ¿Vos qué decís, Aris? No tenemos el asesor porque faltó hoy. Che, empezó a trabajar la semana pasada y ya falta hoy. Hacia las nubes. Hay que sancionarlo. Dice, el asesor del empalme es Tabaré Aguirre. No. ¿Cómo fue el nombre que salió al aire? Tabaré Aguirre, no sé qué se hizo. Ese era el ministro del más pobre, ¿no? Bruto Oli. Ahora que pusiste murga, me acordé del Gordo Aguinaga, dice otro mensaje. El Gordo Aguinaga creo que era que salía en Los Locos del Barrio, el mejor cupletero que escuchó Macondo. Mirá vos, yo lo conozco al Gordo, nos tomaba unos vinagres ahí en Paysandú, en los clubes de tango. Porque se pasó de la murga al tango él, no sé si vos sabías. Sí, sí, tío, ay, que tío, ay, trepa, ay, con la cometa se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Ay, que tira y trepa, y con la violeta se fue mi amor. Ay, que tira y sube, y hacia las nubes me voy. Bien, Correa, bien. Bueno, cuando el empalme incursione en el mundo de la murga, vamos a tener a Ernesto Aguirre, que una cosa de loco lo que sabe de murga, ¿sabes lo que es? ¿En qué murga salías, Ernesto? ¿Pero en qué año saliste? 77. Tenía un año, dice. La madre lo traía al tablado acá en el Aguada. brillan los retazos de mi traje de fantoche. Giran en la noche mentirosa de cartón. Cuidan mis espaldas peligrosos querubines. Viejos borrachines que me dan su bendición. Niño payaso. Vamos a hacer, como siempre, pisar las canciones arriba. Che, ¿te acordás que vino como 4 veces en menos de 2 años acá? Bueno, no sé si sabía eso, Sariz, este chiquitín. En una de esas lo entrevistamos, después lo dejamos ser. Sí, como 4 veces en 2 años. Fue 2008-2009. Para mí, estás grabando vos, Sariz, ahí, graba esto. Para mí fue la época de Macondo con más espectáculos populares de primer nivel en Uruguay. Yo no hablo de Iron Maiden ni Rolling Stone, hablo de los espectáculos de mayor nivel populares en Uruguay. Estuvieron en Macondo entre 2008 y 2009. ¿Vos crees que yo te estoy mintiendo? ¿A qué me dedicaba yo? A registrar, hermano, no te puedo mentir en esto. Estuvieron, de lo que yo me acuerdo ahora, y me voy a olvidar de varios, estuvieron Jaime Ross. Estuvo el Sabalero, un poco antes de morirse, pobre el Saba, se despidió con nosotros prácticamente. Estuvo esta murga que estamos escuchando acá, con este hombre que estamos escuchando acá, Tabaré Cardoso, con Agarrate Catalina. Estuvo, Jaime, ya te dije, me estoy olvidando de varios. Fueron 2 años de espectáculos a nivel popular impresionantes. Vos que reclamás que haya cultura popular en los escenarios de Macondo ahora, estás pidiéndole peras al olmo, amigo. Estos son enemigos. Vengo de un sitio de los que gobiernan. Sur, entre gallegos y taros. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano y el paso doble de un barco a vapor. Estos artistas ahora en este gobierno están como los olimareños. Los brasileros estaban como la canción de Che de los olimareños. Ven a esos criollos rodear y rodear. Y terminó. ¿Qué tengo acá? Era una niña paloma a mi mano, batiendo alas quebraba el silencio, llegando hasta el cielo de aquel escenario. La mascarada envolvía la brisa, sembraban migas de pan en canciones, su voz se tornaban grotesca la risa. Se transformaba en un cálido viento, el aleteo de muchas palomas felices de haber conseguido alimento. Después se iban, quedaba el silencio. Del escenario la murga partía y aquella paloma herida volvía. Qué bien que suenan estas grabaciones de Murgas. Esta por lo menos. Es una niña paloma tu mano. Batiendo alas, quebrando el silencio, llegando hasta el cielo de este escenario. Qué bueno, dice este mensaje, pusiste la murga del Pepo. No sé si el Pepo estaba en esos años acá en Guichón. Y siempre amiga de pan en canciones, su voz se transforma en grotesca la risa. Qué lástima el Fato. Claro, al Fato lo echó Jaime. Por eso nosotros no queríamos pasar a Jaime acá. Es más, lo tuvimos censurado como 4 años. Hasta que uno dijo... Está bien, está mal, lo echó primero al Canario y después lo echó al Fato. Dice, pero a eso no te gustó a vos. No, le digo yo. Dice, bueno, dice, suspendemos la ayuda monetaria a Radio El Empalme si no pasás un tema más de Jaime. Y claudicamos como es habitual en este mundo capitalista. Bueno, no fue así la historia, pero es una historia interesante. Al marchar, no queremos dar consejos, ni mensajes, ni frases rimbombantes. Solo decir que todo canta siempre, la voz que está presente y la distante. Y el día en que enmudezcan las guitarras y ningún instrumento esté sonando, quedará la garganta enronquecida, rumbo a la madrugada. Caminando. Dicen que la murga es un bombo y un redoblante, la murga viento de voces que te impulsa hacia adelante, un verso que surge claro y que queda entre la gente, es mucho más importante que un cantar grande y elocuente. Hay que lo cantamos que no, hay que lo cantamos que no. Ni muy apinados, ni muy apiatados, pero si cantamos que sí, pero si cantamos que sí, dejando la vida en cada tablado. El canto de mar, el barrio, la suerte de nuestra existencia, es la verdadera forma de lograr la permanencia. Tenemos la mejor info de las murgas, pero bueno, hacemos el esfuerzo. Justo hoy que faltó el asesor del Empalme, no sabíamos que había faltado. Falta y resto, el canto de barrio en barrio. Si ustedes quieren, acá hacemos el viraje ya hacia Mar Abierto, queda la última media hora, va aguantando la PC, che, después del corte del comienzo. Si ustedes quieren

persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer en el aire. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche. Sí, bueno, estaba como la canción de Che de los limareños. Ven esos criollos rodear y rodear. Rodeaban y rodeaban. ¿Qué estará? Si estará flaco el fútbol brasilero que no podían con los locos estos. Pero seguramente con este disco de Juan Carlos Baglietto, Corazón de Barco. ¿Cuál fue la canción que pasé? Media Luz en París. Mirá esta, te recomiendo esta. Si vos todavía estás ahí, después de todo lo que hemos hablado de temáticas rurales, ahora estas son urbanas, porque este es un cantor de la ciudad, es un cantor urbano, por más que sea de Rosario, Argentina. Usted está escuchando, señora Graciela, Cuento de Gallegos. Es espeluznante. Empalme FM. Viniste en un galeón con un mar de fondo. Tu mujer parió un sueño redondo.